Buenas noches, señor intendente. Soy Francisco de Cosmos FM y estamos en la Catedral San Juan Bautista. ¿Cómo se siente con la renovación de la catedral? Bueno, la verdad que acompañando este esfuerzo inmenso que ha hecho toda una comunidad en conjunto con colaboradores desde el gobierno, la municipalidad, fundaciones, colaboradores privados, pero el esfuerzo es de todos los feligreses y toda la comunidad que saben que la catedral es nuestro lugar de encuentro, así que bueno, felicitar a todos los que han hecho este esfuerzo, al padrecito Andrés que ha estado transpirando la camiseta y hoy está reluciendo la catedral con toda su prestigio y todo lo que con ello conlleva. ¿Tiene planes para lo que queda del verano? Bueno, nunca deja de trabajar. El plan ahora empieza las colonias de verano, así que a disfrutar con quienes se han inscrito en las colonias de verano y por supuesto siguiendo con las obras y los servicios correspondientes. ¿Tiene algunas palabras para Cosmos FM? Sí, quisiera decirles una feliz y bendecida Navidad, feliz 2025, que puedan pasarlo en familia, con mucha paz y sobre todo que podamos mirarnos a los ojos y a los corazones para escucharnos más y para poder progresar en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias.